Escrito está. Fidel Castro comenzó cerrando la radio de Cuba. Los sandinistas comenzaron cerrando la radio de Nicaragua. Y Hugo Chávez comenzó cerrando la radio de Venezuela. Cámara Nacional de Radiodifusión. A usted le consta, el 80% de los vehículos circula escuchando radio. La radio que está en este radio, 90.3. Continuamos saludando con todo gusto a Gilberto Flores, que nos escucha en Punta Arenas, también a la familia Calderón en Alajuela, muy en especial a Carlos Taleno, a María Elena Martínez en La Cruz, Guanacaste, de parte de Carlos Martínez, Hernán Quesada, que nos escucha en San Ramón de Tres Ríos, y Edith González, Edith Solano González, fiel oyente en la provincia de Alajuela. En el 90.3 son las 4:32 minutos. Esto fue lo que la India le dijo a un civilizado cuando él se le declaró como un fiel enamorado. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Ella le decía que no, pero en un lenguaje raro. Pero dilo en castellano para ver qué fue por Dios. Pero dilo en castellano para ver qué fue por Dios. Lo que pasa es que el civilizado estaba enamorado de la India. Y él le dijo así, India hermosa, pelo largo, no sabes cuánto te adoro. Si tú te fueras conmigo, serías todo mi tesoro. Entonces la India le dijo, Simo yo pegari, guaco, guarinaki, gemusei, canchin mausi, poporiano, tejinari, musmaken, kunkubinki, gemusei, lenguanchire, poporoi. ¿Saben qué le dijo? Le dijo esto, civilizado no aprecia India. Le dice que la quiere es para engañarla. Y cuando ya la ve pipona, coge su camino y se va. Y India que para hijo como pueda. Yo mejor me caso con indio, porque indio cuando ve a India pipona, corta palo, hace troja para que nazca indio chiquito. Y si poporo almuerza indio, poporo le da a India. Punto 3 son las 4:35 minutos. Hombres te miran y a mí.

decía. Y me dieron para adentro, todo muy feo, feo, feo. Las macanas tenían tunas, por eso vengo sangriento. Además te quiero decir adiós, Martiniana, porque me encontró otra cobija. Y como dice el dicho charro, y te lo voy a aplicar a ti, a mujer barbuda, desde lejos se saluda. ¡Ay, nos vemos! ¡Vieja tripona, adiós! En su punto. El mejor aceite para preparar todas las frituras. En su punto. Sí, mantiene el sabor de sus comidas. En su punto. Le da el punto exacto a mi repostería. En su punto. Libre de grasas trans, 0% colesterol, con omega 3 y 6. En su punto. El aceite que yo recomiendo en todas mis recetas es... En su punto. ¡Qué rico! Un producto de Copeagropal RL. Les complace saludar a Irma Brenes, que nos escucha en Punta Arenas. También agradecemos el reporte de sintonía de Rafa Ábalos. Saludos cordiales para Gerardo Arias, que va rumbo a Parrita. El día de ayer estuvo celebrando su cumpleaños, su señora esposa, y nosotros desde acá también le saludamos con mucho cariño, deseándole muchas felicidades. También en Punta Arenas, el saludo para Carlos Brenes, para Hilda, que nos escucha en Pérez Celedón. Y hasta los Estados Unidos, un saludo muy especial para Jaber Fonseca. Le agradecemos el que nos permita acompañarle a la distancia. Y para todos, gracias por sus opiniones en esta mañana. En el 90.3 son las 4:45 minutos. En el 90.3 son las 4:48 minutos. las ofensas que me has hecho. El 90.3 son las 4:52 minutos. Thank you.

cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, ay, ay, ay. ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Vamos a saludar con todo gusto a Luis Oya, que nos hace su reporte de sintonía, también a Gerardina, que nos escucha en Pérez Celedón, a Lucía Garita, también a Margarita Chinchilla, también en Pérez Celedón, y un saludo cordial para Fermín Jiménez y para Aide Mejía Quesada, que nos escuchan en Bijagual. Buenos días, en la 90.3, son las 5 de la mañana, un minuto. Buscando un cariño que te ame con el corazón. Si aquel no es sincero contigo, si tú quieres te entrego mi amor. Aquí estoy, soy lo que andas buscando, eres tú lo que siempre soñé. Yo te ofrezco mi amor sin mentiras, ven a mí, no te defraudaré. Aquí estoy yo. Punto 3, son las 5 minutos. Te amo, mi amor. poco, soy todo tuyo de cualquier modo. El 90.3 son las 5:08 minutos.